Desde Rosario y para toda la Ronda Vida, estás escuchando FM 97.9 Vida, una emisora del Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Matías abrió una zapatería moderna, pero trabaja con los códigos de antes. Te ve venir y ya sabe que sos 42 y medio. Y con los códigos de Nave, cobra con QR en su local o en su tienda online mucho más seguro. Sumate a Nave y vende con códigos. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. Si sos cliente personal, esta noticia es para vos. Llegó Reintegro Plus. En junio, te reintegramos el 15% del valor de tu factura personal Flow sin tope en Personal Pay. Sí, como escuchaste, sin tope. Una promo redonda que te cierra por donde la mires. Descarga Personal Pay y actívalo ahora. Personal. Más información en www.personal.com.ar/legales. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Cuit 30-63-94-53-73-8. ¿Un camión de IPS? Una chance. Lo cargo en la app IPF. ¡Otro camión! Ese dorado, ¿eh? Suma por 10. Los camiones de IPF te pueden hacer ganar hasta 10 años de Infinia. Entra a la app IPF y carga la patente. Los dorados suman 10 chances. Promoción Infinia. Promoción exclusiva para socios del club a través de la app IPF. Válida en la República Argentina desde el 22 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025 inclusive. Ver bases y condiciones en la app IPF. IPF Ciudad Anónima 30-54-66-89-97-9. Pougen, los mejores grupos electrógenos de la Argentina están ahora en Rosario. Soluciones energéticas para el riego aplicado al agro y la producción frutícola. Llame a nuestro representante de ventas, 341-211-0068. Pougen, soluciones energéticas. Inalpa es todo eso que te hace bien. Son enlatados para tu mesa, para tu vida, para tu familia. Tu familia, Inalpa. Este mes, revolucionate. Con Crédito Argentino, llévate hasta 5 millones en cuotas fijas y la primera cuota en julio. Te esperamos en nuestras sucursales o llévalo 100% online. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Max, tu nuevo aliado en viajes egresados, te lleva a Villa Carlos Paz. La tranquilidad de la familia es para nosotros lo más importante. Solicita tu reunión en el local de Portal Rosario Shopping o en San Lorenzo para hacer de este viaje una experiencia única. Max es un producto de Kio Viajes. Encuentre todo, todo en Casa Goro. Pasa regalería, también juguetería, limpieza de los pies a la cabeza. Encuentre todo, todo en Casa Goro. Precios espectaculares, en útiles escolares, encuentre todo, todo en Casa Goro. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío, porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros, lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros Nacional, número 4866-6400, Incorpora a tu mesa Soda Biarritz, sinónimo de soda en Rosario. Envase retornable de 1600 y de vidrio para el cuidado de nuestro medio ambiente. Pedila por WhatsApp al 3415-212567. En Cetrogar, no te pierdas el Cetrocel con ofertas reales del 26 de mayo al 2 de junio y compra sin tarjeta. Aprovecha hasta 18 cuotas con Cetrocrédito y paga la primera cuota a los 30 días. Comprar en Cetrogar es súper fácil. Cetrogar, acompaña tu vida. Vení a YPF, carga Infinia, raspá y viaja a conocer a Messi. Con tus consumos, participás por un viaje a Miami para llevarle a Leo toda la energía argentina en su primer partido y por muchos premios más. Promoción Energía Argentina por el Mundo 2, vigente de 1 de 5 del 2025 al 31 de 5 del 2025 inclusive, hasta agotar stock. Exclusiva socios Terbiclub, abonando con app YPF. Aplica condición de compra, de bases y condiciones en la app YPF. YPF S.A. 3054-6689-979. Comprá en la tienda online de Micropack, microgo.com.ar. Tres cuotas sin interés y todas las ofertas del super en un solo lugar. Para tu primera compra, regalamos 5.000 pesos usando el cupón Micro 2025. Comprá desde casa, comprá en microgo.com.ar. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Chickening. Para que disfrutes lo mejor del pollo en todas sus variedades. Chickening. Listo para cocinar. Hacé tu pedido por WhatsApp al 341-3-210-874. Seguinos en Instagram. @chickening.ok. Chickening. La diferencia está en el pollo. Calles, plazas, luces, veredas y obras históricas que vienen a transformar la ciudad. Porque eran necesarias, porque no paramos. Obras que hacían falta, obras por todos lados. Municipalidad de Rosario. Encuentre todo, todo en Casa Coro. Nutritivo y lleno de sabor. Tiernitos. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos. ¿Querés lo mejor para el cuidado de tu corazón? Elegí ICR. Somos líderes en recepción, diagnóstico y tratamiento de urgencias, emergencias y patologías cardiovasculares de alta complejidad. Solicita tu turno en geored.com.ar. Instituto Cardiovascular de Rosario. 30 años latiendo juntos. Volvamos a lo esencial, a la leche fresca que llega del campo a tu casa más rápido, la del taller de la Serenísima, la que te nutre todos los días, con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer. La leche fresca es esencial, la leche fresca es la Serenísima. Giacomo Cappelletini, un hit desde siempre. 100% libre de sellos. Pasta rellena deshidratada fortificada con vitaminas, calcio y zinc. Cappelletinis. Geofarma, la farmacia que necesitas cuando la necesitas. Atención las 24 horas en Córdoba 2157, entre Oroño y Balcarce. Ortopedia, dermocosmética, maternidad, regalería y accesorios. Tu farmacia todos los días, todo el día. Geofarma, las 24 horas, un lugar para vos. Si lo tenés de hijo, reclamale tu regalo con OnCity Crédito. Arma tu lista de regalos para el Día del Padre y pedí lo que quieras con hasta 20% off, hasta 24 cuotas fijas y primer pago en julio. OnCity, cambias algo, cambias vos. Otra venta de OnCity Crédito sujeto a verificación crediticia. En Rosario seguimos invirtiendo en una ciudad más limpia y ordenada. Estamos incorporando 3.384 nuevos contenedores y 34 camiones para mejorar el sistema de recolección y la limpieza de nuestras calles. Ahora te toca a vos. Sacá tus residuos solo de 19 a 21. Cuanto menos tiempo pasen en el contenedor, mejor para todos. Cuidemos Rosario. Más limpia es más linda. Municipalidad de Rosario. La identidad del campo, su producción, valores y tradiciones en un mismo paño. Agroactiva 2025, donde el campo levanta su bandera. 4 al 7 de junio. Armstrong, Santa Fe. Rosario, Argentina. FM Vida y Ronda Vida. 97.9 MHz. Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Hola, soy el ladrillo de MSR. Hago muchas cosas y me ocupo de cumplirle los sueños a la gente. Soy sólido, predecible y aunque esté siempre igual, no paro de crecer. Solo soy uno de los miles de ladrillos que construimos más de 100 edificios de MSR. Soy tu mejor inversión. Invertí en ladrillos. Invertí en MSR. Matías abrió una zapatería moderna, pero trabaja con los códigos de antes. Te ve venir y ya sabe que sos 42 y medio. Y con los códigos de Nave, cobra con QR en su local o en su tienda online mucho más seguro. Sumate a Nave y vende con códigos. Cartera comercial. Consultar términos y condiciones en navenegocios.ar. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Rebecaucho. 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho. Visítanos en nuestras redes sociales. En el servicio de diagnóstico por imágenes de ICR, podés realizar todos tus estudios médicos en un solo lugar. Rápidos, precisos y de altísima calidad. Solicita un turno por WhatsApp al 341-420-3040. Servicio de diagnóstico por imágenes. ICR. 30 años latiendo juntos. Mega ofertas en Mega Show. Acolchado, dos plazas y media, 17 mil pesos. Estufa de cuarzo vertical, 13 mil pesos. San Martín 960, Rosario. 6 cuotas sin interés. Con Go Cuota, 10% de descuento con pago efectivo. Con Brachetta Baterías, arranca tu día con la mejor energía. Al trabajo, en la ruta o en el campo, siempre acompañándote. Somos distribuidor oficial Moura. Brachetta Baterías, juntos desde el arranque. ¿Estás buscando invertir en propiedades con alta rentabilidad? Howo es un edificio diseñado para alquileres temporarios con rentabilidad probada mayor al 10% anual en dólares. Arte, vegetación y tecnología de acceso remoto para tus inquilinos en un edificio único en la ciudad de Rosario. Ingresa a pascual.com.ar y contactanos. Tenemos entrega inmediata. Este mes, revolucionate. Con Crédito Argentino llévate hasta 5 millones en cuotas fijas y la primera cuota en julio. Te esperamos en nuestras sucursales o llévalo 100% online. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Grupo Gama en Fisherton. Consultorios externos, laboratorio y diagnóstico por imágenes. Todas las especialidades. Encontranos en El Bosque, Centro Médico, Paso del Bosque Shopping. Grupo Gama. Calles, plazas, luces, veredas y obras históricas que vienen a transformar la ciudad. Porque eran necesarias, porque no paramos. Obras que hacían falta, obras por todos lados. Municipalidad de Rosario. Max, tu nuevo aliado en viajes de egresados, te lleva a Villa Carlos Paz. La tranquilidad de la familia es para nosotros lo más importante. Solicita tu reunión en el local de Portal Rosario Shopping o en San Lorenzo para hacer de este viaje una experiencia única. Max es un producto de Kio Viajes. En Cetrogar no te pierdas el Cetrocel con ofertas reales del 26 de mayo al 2 de junio. Aprovechá hasta 9 cuotas sin interés. No te pierdas esta promo con Naranja X. Además, este Cetrocel compra con envíos gratis a todo el país. Cetrogar, acompaña tu vida. AcrylRep, revestimiento acrílico AcrylRep. A todos tus proyectos le damos color y la mejor terminación. AcrylRep, revestimiento acrílico AcrylRep. Es precios, calidades, garantías, variedad. AcrylRep, revestimiento acrílico AcrylRep. Comprá en la tienda online de Micropack, microgo.com.ar. Tres cuotas sin interés y todas las ofertas del súper en un solo lugar. Para tu primera compra, regalamos 5.000 pesos usando el cupón Micro 2025. Comprá desde casa. Comprá en microgo.com.ar. ¿Un camión de YPF? Una chance, lo cargo en la app YPF. ¡Otro camión! Ese dorado, suma por 10. Los camiones de YPF te pueden hacer ganar hasta 10 años de Infinia. Entra a la app YPF y carga la patente. Los dorados suman 10 chances. Promoción Infinia, promoción exclusiva para socios del club a través de la app YPF. Válida en la República Argentina desde el 22 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025 inclusive. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Ciudad Anónima, 3054-6689-979. ¿Estás ahí? Hay una nueva hora por delante. 97.9. Más vida. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. Semana de la hamburguesa en Paseo Pellegrini. Del lunes 26 de mayo a domingo 1 de junio, 50% off en hamburguesas y combos promocionales. Búscanos en Instagram como Paseo Pellegrini Ross y descubrí los locales que participan en la Semana de la Hamburguesa en Paseo Pellegrini. El corredor gastronómico tradicional de la ciudad. Invitan Kraft, Piacere, Gran Vía e Icelae. ¿Conoces el probiótico de origen japonés Kyojin? El refuerzo ideal de una vida sana y plena. Ahora también en su envase familiar más económico. Encontrá Kyojin en farmacias, dietéticas y en nuestra tienda online. Este mes, revolucionate. Con Crédito Argentino llévate hasta 5 millones en cuotas fijas y la primera cuota en julio. Te esperamos en nuestras sucursales o llévalo 100% online. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Baterías Kremer, energía sin límites, instalación a domicilio sin cargo, 27 de febrero 1160, WhatsApp 341-387-1146. Cuando se juntan dos fetas de mortadela, aparece el ingrediente secreto. El amor. El amor nunca pasa de moda. Mortadela Paladini. Nacimos para esto. Avenida Provincias Unidas 1361. Pintemos con Cel Tajón, con pinturas para hogar y obra. A la hora de pintar, pintemos con Cel Tajón. Conoce nuestras sucursales en celtajón.com.ar. Ahora en Rosario está Pougen, el mejor grupo electrógeno de Argentina. Lo instalamos y hacemos la puesta en marcha en su emprendimiento. Conéctese con nuestro representante de ventas, 341-211-0068. Pougen, soluciones energéticas.